Yo conozco al que era usted, aunque no quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúntele eso, mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, el cuento de hoy se llama Tony tiene insomnio. Un cuento de Pilar Martín San Félix. Cierto día en el bosque de la nuez, cuando el sol comenzaba a ponerse y todo quedaba en silencio, un sonoro suspiro se escuchó en el árbol donde vivía el búho Tony. En ese momento, pasó por allí la ardilla Emma, y al oírlo, se acercó muy sorprendida. Pues, a esas horas, Tony solía estar durmiendo. ¿Qué te pasa, Tony? ¿No dormís? Preguntó Emma. No, llevo 2 días sin dormir, contestó Tony muy apenado. Vaya, ¿y por qué? Quiso saber Emma. No lo sé. Todos los días, cuando llega la noche, salgo a dar una vuelta por el bosque con mis amigas y amigos los búhos. Y cuando amanece y todos se van a dormir, yo llego a mi árbol, me meto en mi nido y no consigo dormir. Y tengo un montón de sueños, ¿sabes? La ardilla Emma, muy preocupada por su amigo Tony, fue a buscar a don Manuel, el castor, que era el doctor del bosque. Don Manuel le escuchó el corazón con un estetoscopio. Le miró la garganta con una paleta que se llama baja lengua. Le miró los oídos y los ojos con un otoscopio y le tomó la atención. Después se aclaró la garganta y dijo: Amigo Tony, no observo ningún fallo en tu organismo. Creo que el motivo por el cual no podés dormir es porque sufrís de insomnio. ¿Y qué? Preguntó Emma. Insomnio, dijo don Manuel. ¿Y eso es muy grave, doctor? Preguntó Tony, muy preocupado. Normalmente, el motivo del insomnio es una preocupación que no deja dormir. A ver, Tony, ¿te preocupa algo? Preguntó don Manuel. Bueno, es que hace unos días tuve una pesadilla horrible con un monstruo muy grande y enojoso que me corría y me corría y me corría. Y cuando me acuesto, me acuerdo de la pesadilla, del monstruo grande y enojoso y de la carrera. Y ya no puedo dormir, dijo Tony casi llorando. Se lo veía preocupado y muy angustiado. Entonces, hay que conseguir que ese monstruo no vuelva a aparecer en tus sueños, Tony, dijo don Manuel muy serio. A ver, decime, ¿cuál es tu comida favorita? Tony no tardó mucho en responder. ¡La tarta de chocolate!, dijo con una sonrisa. Entonces, don Manuel le pidió a Emma que fuese a buscar una tarta de chocolate a la pastelería del alerciabuelo. Y mientras tanto, estuvo preguntando a Tony cuál lugar era el favorito. ¿Cuál era el sitio aquel que más le gustaba ir? Y Tony le dijo que su lugar favorito estaba en lo alto de la colina que estaba en el medio del bosque, porque desde allí, en las noches de luna llena, podía verlo todo. Cuando llegó Emma con la tarta de chocolate, don Manuel le pidió a Tony que cerrase los ojos y se imaginase en lo alto de la colina, que tanto le gustaba. Luego le pidió que abriera la boca y le convidó con un trozo de tarta de chocolate. Cuando se la tragó, abrió los ojos. Y don Manuel le dijo: Tony, cuando amanezca y te vayas a dormir, si aparece el monstruo en tus sueños, quiero que cierres los ojos. Que te imagines que estás en lo alto de la colina, como hiciste recién, y que recuerdes el sabor de la tarta que te acabas de comer. Trata de imaginarte, además, que estás acompañado de tus amigas y amigos. Vas a ver que te vas a sentir muy feliz. Tan, tan feliz que el monstruo desaparecerá. Al día siguiente, cuando el sol comenzaba a ponerse y la tarde una vez más quedaba en silencio, Emma, mientras regresaba de haber comido unas ricas y sabrosas bellotas, se acercó al árbol donde vivía Tony y solo pudo escuchar un suave ronquido. Entonces Emma se puso muy contenta y se fue a descansar y a soñar que se comía una gran galleta de nuez sentada en la orilla del río. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Voy por un caminito, vuelvo por otro. Y si les gustó, prontito les cuento otro. ¿Encontrás otro cuentito? La vuelta al mundo. Este cuento lo escribió hace mucho tiempo